Beethoven decía que el genio se compone de un 2% de talento y de un 98% de trabajo. El genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo las termina. No hay inteligencia que valga cuanto el coraje. En los grandes triunfadores hay siempre una décima parte de intuición, pero las otras nueve son de tenacidad. Muchos decían que la inspiración es trabajar todos los días. Un fracaso solo es peligroso en dos casos. Primero, cuando uno intenta taparlo sin ponerle nombre. Y el segundo, cuando uno se derrumba encima de él. No hay que hundirse por el fracaso, porque nos puede indicar el error que hemos cometido y que no tenemos que repetir. No hemos de desanimarnos, porque un fracaso puede ser el camino para el éxito. El gran científico Edison, que inventó tantos instrumentos técnicos modernos, confesó que solo después de 499 intentos llegó a inventar el foco de luz eléctrica, la lamparita que utilizamos todos los días, a quien le decía que había sufrido 499 fracasos, contestó: no 499 fracasos, sino 499 tentativas necesarias para llegar al éxito final. Fueron como 499 peldaños para llegar a la cumbre que preceden el último paso que nos lleva a la cumbre. De todos los errores de nuestra vida siempre podemos aprender algo, porque nos sucede que al examinar nuestra conciencia, cuando termina el día, damos gracias a Dios por lo bueno que logramos y pedimos perdón por los yerros, para luego después volver a empezar al día siguiente. Aunque hayamos hablado de más negativamente, ya sea de nosotros mismos, de los demás, de los sucesos de la sociedad o de la iglesia, si somos veraces, hemos de rectificar. No solo eso, sino también otras acciones que cualquiera puede cometer equivocadamente. Hay que llamar a cada cosa por su nombre y no camuflarla. Porque es cierto que a los demás podremos hacerles creer algo, pero no así a nuestra conciencia, si es que está en camino de formarse adecuadamente según la verdad. Al llamar a cada cosa por su nombre, siempre se puede rectificar para mejorar. De allí viene la necesidad de los propósitos de enmienda. Hemos de aprender a lograr una buena autosugestión. Nunca se aconseja perder una equilibrada autoestima. Ella nos viene de sentirnos amados por Dios, así como somos. Nosotros hemos de amar a Dios y todo lo que Él ama, también a nosotros mismos, sanamente, sin caer en un egoísmo cerrado. Partiendo de experimentar ese amor sano a nosotros mismos, podremos realizar la segunda tarea maravillosa de volver a intentar mejorar. Podemos visualizarnos actuando correctamente, con los valores que nos interesa asumir, y luego también podremos repetir muchas frases positivas, recordando lo maravilloso que Dios nos ha hecho y todo lo que tiene preparado para bendecirnos. Después de esa tarea interior cotidiana deben seguir las acciones. Ellas siempre han de encaminarse a la excelencia en la misión que cada uno ha recibido. A mí me suele suceder que le pido a Dios la gracia de ser un sacerdote servidor, detrás de las bambalinas, sin esperar aplausos, reconocimientos, ayudando a todos los que pueda, aunque jamás me lo agradezcan. Todos fuimos creados para hacer el bien a los demás, evitando la envidia, la disconformidad con el lugar que ocupamos, apuntando a gozarnos con lo bueno del otro. Hemos de crecer cada día más en la generosidad para compartir nuestros talentos y todo lo que poseemos jubilosamente, porque hay más alegría en dar que en recibir. Que te bendiga, a vos que me escuchás, el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen Santísima, que es la omnipotencia suplicante.